Y aquí estamos en colectivo este día martes, muy precioso día martes, contarle a la audiencia que si nos están escuchando por la 88.1 o también nos están escuchando por alguna de las aplicaciones por la que nos pueden escuchar por internet, también nos pueden ver por streaming que están jugando, corriendo toda la cancha Alexis y Ulises, quienes están a cargo del streaming de los días martes y viernes, que podrán visualizar los programas editoriales de La Mosquitera desde tempranito, de cara al sol de 7 a 9 y de 9 a 10 en colectivo. Así que además de decirles que es impresionante el laburo que están haciendo les pibes, también decir que suma a esta convergencia digital de la cual vamos tratando de hacernos parte. Nos cuesta un poquito con la Ángeles, somos un poquito más de la vieja usanza, de la, ¿cómo se llama? De lo que sería la radio tradicional. Pero bueno, ahí le vamos. Pero bueno, ahí estamos en el canal de YouTube y nos pueden ver en La Mosquitera Audiovisual. Sí, señorita. Bueno, y ahora nos vamos a este colectivo, se va a ir a la Feria del Libro, en este caso vamos a estar en comunicación con Carla M., ella es escritora, docente y gestora cultural, para contarnos de algunas de las actividades de Mujer Nicola. Hola Carla, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Mosquitera. Buen día Ángeles, buen día Ana. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bueno, contar a la audiencia también un poquito de qué se trata Mujer Nicola y además de que es un colectivo de mujeres y feminidades, artistas, artesanas, de todo, ¿a qué se dedican? ¿Qué tipo de cosas hacen? Mira, primero aclararte lo siguiente, mi nombre es Carla M. Barroso, solo por una cuestión de que nos puedan buscar en las redes, ¿no? Ah, bien, perfecto. Mujer Nicola es un proyecto de mujeres y feminidades que laburan el arte, básicamente. Entonces, bajo esta premisa, nos hemos ido reuniendo, encontrando desde mayo más o menos del año pasado, y hemos ido cayendo en el grupo, escritoras sobre todo, porque nació, digamos, a partir de un grupo de escritoras que nos conocíamos previamente, y de ahí en más, músicas, pintoras, tejedoras, vitralistas, algunas de las compañeras que laburan la madera, revistas, fanzines, billutería. Estoy pensando ahora en algo de lo que tenemos en la Feria del Libro. Claro. Somos un grupo muy grande, la verdad, porque en realidad nos rayamos un poco entre nosotras, porque en los primeros flyers poníamos los nombres de las que estábamos como dispuestas a participar en las distintas actividades, y luego ha ido como ampliándose tanto que ya no estaríamos entrando en ningún flyer. Porque esto, viste, hay como un grupo que labura constantemente y hay como un grupo también muy grande de gente que está siempre como uniéndose a las distintas tareas que vamos gestionando. En general, hemos hecho cosas bastante diversas. Siempre la participación en ferias, en muchas ferias, estuvimos en la feria del Fem Festival, que se hizo en la Nave Cultural, hemos estado en la Feria del Libro del año pasado, hemos estado en ferias de nuestros propios eventos, hemos estado en ferias de artesanos en Rivadavia, en un salón cultural que gestiona cultura en Rivadavia, siempre con la idea de mostrar la producción de cada una de las artesanas y poder venderla, obviamente. Y por otro lado, gestionando eventos. Armando eventos. ¿Y dónde las pueden encontrar en la Feria del Libro? ¿En qué parte están? Este año estamos en la Feria del Libro con el stand número 2 en el hall central de la feria, que reúne además de libros y fanzines y revistas, todos producidos por editoriales de Mendoza o por las mismas escritoras, digo también con el trabajo manual y todo esto que esto implica. Además de eso, también tenemos las artesanías variadísimas que les comentaba. Y tenemos también trabajos de niñas desde 8 años, que algunos son hijos nuestros, o conocidos o de hijos nuestros, entonces también van como ofreciendo sus primeras producciones. Entonces, en el stand 2, en la Feria del Libro, estamos en el hall central. Además, en la Feria del Libro este año, que eso es una novedad para nosotros muy bonita, estamos con un evento, un evento de música, poesía y una performance circense. Mañana, el día miércoles 7, a las 7 de la tarde. Es con una variedad de integrantes. Contanos un poquito cómo va a ser esta presentación. Sí, el evento ha sido básicamente un trabajo muy arduo. En escena somos más de 20. Somos más de 20 mujeres y 12 amigos o varones que nos acompañan con sus instrumentos. Y habíamos escritoras, tanto narradoras como poetas, también relatoras, visto que toman textos de otros autores y los hacen con su propio estilo. Uh-huh. También músicas, obviamente, hay un par de flautistas, hay una cantante, hay otra cantante, hay una guitarrista, una compositora. Y tenemos también el tema de una incursión de arte circense por una de las compañeras que hace circo de manera muy, muy bonita, muy hermosamente elaborada, llamada Tanita. En este grupo, que te digo que somos más de 20, una de las cosas que, mañana en escena, ¿no? Una de las cosas que más me gusta destacar es que hay mujeres de más de 70 y pequeñitas de 16. En ese rango, digamos, está la variedad de mujeres que integramos el grupo y que vamos haciendo puestas en distintos lugares. Obviamente no tan masivas como la que vamos a hacer mañana. ¿Y a qué hora va a ser? Mañana a las 7 de la tarde en la sala Ernesto Suárez del espacio Le Parc. La sala circular. Ajá. Perfecto. Bueno, Carla, entonces está hecha la invitación. Pueden pasar por el stand que está en el hall central. ¿En qué horario las pueden encontrar en el stand? Bien, el stand funciona para todo público en los mismos horarios de la feria, que es de 16 a 22. Hay una concurrencia increíble estos días. Nos quedamos muy asombradas con la cantidad de gente que fue el primero, segundo, tercer día. Se nota que hay como una necesidad de cultura, de arte, en mucha gente que antes no iba normalmente a la Feria del Libro, y entonces hay como una afluencia muy, muy, muy asombrosa. Obviamente en la semana se tranquiliza un poco, pero esperamos que viernes, sábado y domingo sea bastante heavy la movida. Seguro, bueno, y el miércoles con el gran show. Y el miércoles con... a mí me gusta un poco esto de pensarlo como el resultado de mucho trabajo, porque realmente lo venimos trabajando hace mucho tiempo. O sea, el evento que vamos a hacer el miércoles no sale solamente de los ensayos o no que venimos haciendo, sino que viene también de la mano de un laburo que venimos haciendo más de un año. Como te decía, muchas de nosotras nos conocemos previamente, a otras no, y hay algunas otras que se han sumado específicamente para el evento y que de ahí en más empezamos como a soñar y a buscar otras posibilidades de encontrarnos. Así que ese es para mí como el valor más bonito del evento de mañana. Buenísimo. Además de que hemos tratado de armarlo hermosamente. Otra consulta, Carla. Si alguien se quiere sumar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué cosas puede aportar a esta grupalidad? Nosotros, es justamente una de las características de la apertura. Entonces, estamos siempre atentas a eso, al laburo de mujeres que quieran mostrar su, digamos, de mujeres que hacen arte, tanto en el sentido clásico del arte, viste, la pintura, la música, como también en el sentido más cotidiano y más popular, que es la idea de la artesanía, ¿no? Entonces el arte en todas sus expresiones, sin hacer esta división histórica que ha creado por ahí tantas diferencias absurdas. Uh-huh. Con esta idea de que todo lo que hacemos con las manos, el corazón, el cuerpo puede ser arte, si lo hacemos de manera hermosa y buscando compartir con los demás. Y entonces, en ese sentido, esta es la invitación. Nuestras redes son una gran manera, en Instagram como Mujer Nicola, en YouTube también como Mujer Nicola, estamos en Facebook como Muxer Nicola, para hacerle trampa al logaritmo, y también por WhatsApp, con este número que es el 261-639-2053. Y además la Feria del Libro. Vamos a estar toda la semana de la feria, de 16 a 22, en el stand de Mujer Nicola, que es el número 2, y mañana en el evento. Cualquiera de esas situaciones, lugares, espacios, sería muy buena para encontrarnos. Claro, para conocer ahí en primera persona este proyecto, esta grupalidad que entendemos también con una sinergia impresionante, que si bien es nuevito, han tenido un nivel de alcance a nivel provincial muy importante, y donde también es una acogida a proyectos que, bueno, que encuentren canalizarse también con otros. Sí, de hecho, vos sabes que uno de los discursos de la feriante, sobre todo, es que claro, a veces feriar sola es muy trabajoso porque significa sostener sola el propio espacio. Tal cual. Y realmente se facilita mucho porque de esta manera en el stand hay productos de más de 15 de nosotras y siempre habemos dos o tres. O sea, claro, entonces la cuestión de la dispersión de la energía, el tema de poder ocuparnos cada una de distintas cosas, el tema de también aprender a confiar, porque viste que muchas veces el laburo de grupo se dice fácil, pero en el medio hay que aprender a confiar y a sostenerse mutuamente, y en el medio están las diferencias que cada una tiene, y las virtudes y las falencias que cada una tiene. Entonces, esa es la parte que a mí personalmente me apasiona mucho, que asumo que es absolutamente desgastante y trabajosa, pero que a mí me gusta mucho. Entonces, es un desafío. Y vos sabés que sí, re bonito, porque yo vengo del Este, entonces están viniendo a feriar más de 5 productoras del Este, más de 5 artesanas del Este. Entonces, y en el evento también, 3, 4 de las chicas somos oriundas o vienen específicamente del Este al evento. Y esto me parece Rivadavia. Es que acá tenés otra, claro, que te hace barra, porque es de allá también. No me digas. Claro, sí. Angelita es de allá. Allá te somos, estamos copando toda la ciudad. Pero además, ¿no te pasa, Ángeles, que empezás a andar y en la ciudad, toda la ciudad tiene el Este? Tal cual. Esto es un discurso entre nosotras muy fuerte. Nos encontramos con el Este cuando venimos a la ciudad. Hermoso. Y eso nos gusta mucho. También hay chicas del Valle de Uco. O sea, porque la idea es esa. También la idea de la apertura es una apertura geográfica. Así que bueno, y eso para contar. Interesante también la apertura, digamos, etaria, ¿no? Esto de abrazar a los jóvenes y compartir con los más, las más grandes e intercambiar, eso debe ser maravilloso también. Es absolutamente edificante y nos encontramos con lo siguiente, claro, entre las jóvenes, 30 y pico, 40 y pocos, 20 y largos, ahí hay varias feministas, ¿no? Pero claro, las más grandes, que por ahí no venían de esta cultura, viste, del discurso de la mujer y todo esto, no tienen una militancia feminista, pero en su vida, el solo hecho de ser mujeres que han defendido su defensa y su mirada y su opción por el arte, las ha hecho elegir caminos a veces muy, muy particulares y también muy, muy rebeldes. Entonces, claro, en la práctica encontramos que hay mucha más similitud y mucho más camino en común del que se piensa. Entonces termina siendo muy bonito, muy, muy bonito, además de que hay varias de las más grandes que tienen muchísimo para contar y para enseñar, y también mucho por aprender, que yo siempre se los digo a ellas cuando se van como sumando. Uno cuando es más grande empieza a pensar que tiene menos que aprender, y en cambio justamente vienen las pibas más jóvenes y te van mostrando que siempre hay más para aprender y para hacer. Así es que, sí, tal cual. Qué bonito. Bueno, mira, justo estábamos mirando en las redes sociales y ahí el 21 de octubre del año pasado estábamos también conversando con ustedes a razón de la Feria del Libro, así que una alegría enorme seguir acompañándoles en este proyecto, difundiéndolo y difundiendo también todo lo que representa. Así que bueno, te damos las mil gracias por compartir este ratito, Carla. Y bueno, también invitar a la audiencia que se sumen a las distintas, bueno, a pasar por la Feria del Libro y también a la actividad específica que ustedes están proponiendo. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo recuerdo con mucho cariño la entrevista del año pasado y quiero agradecer también a Luli Secas, que siempre está ahí como atenta y dispuesta para estas difusiones y que acompaña desde ese lugar. Y nada, sí, invitarlos a todos. Que por favor vayan a ver el stand, se pueden encontrar con encuadernaciones de una chica de Guaymallén, cerámicas de Rivadavia, cerámicas del Gran Mendoza, tenemos accesorios para el pelo de una de las chicas de Junín, billutería del Gran Mendoza, billutería del Este, o sea, realmente hay una variedad que es muy bonita, papercraft hecha por niños muy pequeños con sus propias manitas, así es que la invitación está súper hecha. Bueno, Bueno, te agradecemos. Muchas gracias, Carla, y bueno, el miércoles también ahí presentes. Sí, saludos Ángeles desde el este. Saludos. Y acá tenemos también Valle de Uco, así que Valle de Uco presente. Estamos con minoría, vamos a decir. muchas gracias, chicas. Bueno, un abrazo grande, Carla. Igual. Ahí pasó Carla M. Barros, ella es escritora docente, gestora cultural y de Rivadavia, invitando a la Feria del Libro. Dios pasen mío. Y vean, disfruten de todo lo que tiene para ofrecer la Feria del Libro. Empezó el 2 hasta el 11 de septiembre, de 16 a 22 horas.